de lluita jo vol. Ta, ta jo vol, de lluita jo vol. Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, Indias Kárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Que sea de todas, no solamente de la que más nos acomoda. Difícil esta lucha contra el especismo. Somos los opresores y luchamos contra eso mismo. Si estamos. Hola, hola, hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches a todas las personas que estén escuchando del otro lado en el día de hoy, martes 11 de junio de 2024. Buenas tardes a quienes nos puedan llegar a escuchar el sábado a las 15 horas. Y después, bueno, siempre les decimos. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a quienes nos escuchan también a través de nuestro Spotify. Todas estas cosas las hacemos para que ustedes sí o sí, si no pueden hoy, pueden el sábado, si no pueden otro día, incluso también por supuesto que después subimos la entrevista a www.radiokermés.com y ahí queda todo el audio del programa también subido. Para que esta porción de torta vegana les llegue. Si tienen ganas, les llega. Y si quieren convidar, saben que es una repartición libre y gratuita. ¿Está bien lo que digo? ¿Repartición? ¿Repartimiento? Bueno, muchas gracias a toda la gente que está del otro lado compartiendo con India Azcárate, que está en la puesta en el aire, la musicalización de este programa. Muy buenas noches, India. Bueno, India se está comiendo un hummus, ¿no? Le mandamos un besito a Loren, que es la autora de ese hummus, con unas galletitas, y arrancó temprano trabajando acá. Y yo de mi parte, bueno, vamos a ir chequeando algunos mensajes, quédense atentos porque tenemos mensajes para compartirles. Siempre les digo que están a disposición nuestros números de teléfonos particulares, tanto el de India como el mío, pero también tienen el WhatsApp de Radio Kermés. 2954-337866. Y siempre les digo que lo agenden, porque no sabes en qué momento se te van a dar las ganas de participar de alguna cosa, de decir algo. Y decís, ¿cómo era el número? ¿Cómo era el número? Bueno, 337866. Y si no, también ingresando a nuestra página www.radiokermés.com. Se te abre el portal de noticias, ahí lees toda la información que ha subido Kermés y arriba a la derecha tenés un rectangulito rojo que dice en vivo, cliqueas ahí y además de que escuchas la radio en vivo, se te abre el chat público, abierto y popular de Radio Kermés al que podés escribir. Así que usen ese chat para contarnos, para decirnos si están escuchando, si les pasa algo, si quieren hacer una pregunta, si quieren saludar a alguien, lo que sea. Chat público abierto y popular de Radio Kermés en www.radiokermés.com. El celular 2954-337866 y también nuestros números de teléfonos individuales. Bueno, vamos a comenzar musicalmente porque les digo, les voy a adelantar, siempre me gusta adelantarles poquitito de la entrevista. Pero hoy nos vamos a meter, siempre les decimos que El veganismo es un posicionamiento ético, político y filosófico. Y hoy vamos a abordar la filosofía, desde la filosofía, un término que tal vez la tengas clara, tal vez sepas de qué se trata, tal vez no, tal vez hay mucho para aprender al respecto. Y me refiero al antropocentrismo. Googleá si querés, mientras tanto. Pero en un ratito vamos a estar hablando con una experta en esto, que se llama Micaela y que es doctora en filosofía, pero se las voy a presentar después de este tema musical que ha elegido India para que abramos musicalmente este programa, que comienza con Marilina Bertoldi, Rakat. Torta vegana con dos ingredientes, transfeminismo y antiespecismo. Los jueves de 21 a 22 por Radio Kermés 106.1. Produce y conduce Vero McLennan. Opera y musicaliza India Azcárate. Torta vegana, no te quedes sin probarla. Bueno, mientras le damos un ratito más de tiempo a nuestra entrevistada para que termine de acomodar allí algunas cuestiones de tipo técnicas, tengo una novedad novedosa para toda la gente que escucha este programa y que además abraza el veganismo también como una forma de alimentación, que es una de las partes que hace el veganismo, porque tengo novedades interesantes para este jueves. No sé si tienen planes o no, pero escuchen el mensaje que recibimos. Hola, Vero. Hola, oyentes de Torta Vegana. Desde Amarela queremos ofrecerles una salida diferente. El próximo jueves 20 les proponemos un menú de pasos, en el cual van a degustar diferentes platos desde entradas hasta postres. Les invitamos a ingresar a nuestro Instagram, @amarela.sr, que ahí vamos a estar subiendo toda la info al respecto. Los esperamos. ¡Buenísimo! Allí vamos a darnos una vuelta. Es el jueves a partir de las 20, tienen un menú, pero es impresionante. Ya se los voy a leer en un ratito nada más, pero ustedes métanse en el Instagram de amarela.sr y ahí te enterás de todo lo que han preparado, que está realmente buenísimo, buenísimo. A ver si lo encuentro. Tenemos a nuestra entrevistada que ya está disponible, ¿sí? Bueno, le vamos a dar un ratito a India para que se acomode allí. Y después vamos a repasar y a contarles todo lo que tiene preparado Amarela para este jueves. Ténganlo en cuenta, es una salida interesante, es diferente y se han esmerado muchísimo en el menú. Son platos realmente riquísimos, excepcionales, así que se los vamos a contar en un ratito. Pero ahora nos vamos a preparar para nuestra entrevista. Para que sepamos, el especismo es lo que hace que quieras mucho a tu gato y al mismo tiempo financies la explotación de otros animales. Torta Vegana, antídoto antiespecista. Muy bien, ahora sí, ya estamos en comunicación vía Meet con la doctora en filosofía, diplomada en ecología política de Claxo, docente del Departamento de Filosofía, becaria postdoctoral del CONICET. Tiene un tema de estudio específico que es el antropocentrismo. Es miembro de la Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales y de la Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes Avellaneda. Se llama Micaela Anzuategui y la saludamos ahora. Hola, Mica, ¿cómo estás? Acá Vero te saluda. Hola, Vero. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder compartir el espacio con ustedes. Buenísimo. Así que estoy muy agradecida. Bueno, no, la verdad que, bueno, vamos tejiendo redes, ¿viste? Y nos vamos conociendo unes a otros a través de Nahuel Peña Ayala, que seguramente lo conocés, que hace los fanzines de Vegano Galáctico. Sí, de La Rebeldía. Claro, de La Rebeldía. Bueno, él nos sugirió la posibilidad de ampliar sobre antropocentrismo. Y bueno, y así, allí surgió tu nombre. Siempre nuestros entrevistados son porque vamos haciendo este trabajito en red de ir conociéndonos y pasándonos datos e información, algo muy típico en esta forma de construir redes, ¿no? Que hace también a nuestra militancia, a ver de dónde sacamos más información, dónde aprendemos un poco más. Así que bueno, también le agradecemos a él en este caso. Y bueno, nos vamos a meter en un tema que para algunas personas puede resultar como muy complicado, ¿no? Bueno, vos tenés muchos estudios académicos y demás y tenés como el hábito de referirte a estas cuestiones, pero pienso que nuestra audiencia es súper diversa, así que vamos a tratar de hacerlo lo más llano posible para poder llegar con este mensaje y entender esto de qué es el antropocentrismo. Pero primero, a nuestros entrevistados siempre les preguntamos dónde están, cómo es el lugar en el que se encuentran como para imaginar esta conversación. ¿Estás en tu casa? ¿Estás en una ciudad, en un departamento? ¿Te fuiste a la plaza para hablar con nosotros? ¿Cómo es la cuestión? A ver, contanos. Ah, bueno, en realidad estoy en mi casa, uh-huh. Estoy en mi cuarto con mis tres gatos y mi perra. Tengo dos perros más, todos rescatados, uh-huh. Y una paloma también tengo. Bien. Tenía más animales, pero bueno, han fallecido por ser gerontes. Así que esta es mi situación de familia multiespecie ahora acompañándome en la entrevista. Hermoso, hermoso. Esa es una característica también de las personas que charlan con nosotros, que la enorme mayoría siempre están ahí con la compañía de otros animalitos no humanos que, bueno, forman parte de nuestra familia multiespecie. Y nos encanta que sean nombrados también en la entrevista, ¿no? Porque son parte también, ¿no? Sí, que además también me acompañan en todo lo que son las largas horas de trabajo, en lo que es, bueno, preparar clases o dictar clases online o escribir trabajos. Así que la Bien. Verdad que realmente es algo a destacar. Sin lugar a dudas. No son cosas que se podrían realizar quizás en la absoluta soledad, al menos en mi caso. Claro. Porque un mimo, una mirada, un algo, ¿no? Ahí en el medio y que acompaña un montón, seguro. Sí, el acompañamiento. Claro. Mutuo. Exacto. Bueno, Micaela, la idea era un poco contarle a la gente de qué se trata esta postura antropológica, que es desde la cual, desde la cual habitamos el mundo, ¿no? Antropocéntrica, que es la forma en la que nos comportamos, nos relacionamos, la forma en la que habitamos el mundo, la forma en la que pensamos, en la que educamos, las ciencias también están ubicadas desde ese lugar, digamos, es como que el antropocentrismo está en todas partes, ¿no? Es un poco así. Sí, en realidad el antropocentrismo vendría a ser como nuestro ambiente ideológico en el que estamos inmersos desde que nacemos, es parte de la cultura, y muy recientemente comenzó a resquebrajarse un poco a partir de todo lo que es un momento muy importante en la filosofía y en el pensamiento en general y en la cultura, que es el giro animal. Que lo impulsan distintos filósofos y científicos, entre ellos podemos mencionar a Peter Singer como, bueno, una figura muy reconocida a partir de los 70, pero antes, bueno, los movimientos activistas en defensa de los animales o los movimientos anti-vivisección, donde también había una gran impronta feminista que el propio Peter Singer reconoce. Y antes de todo esto, podemos remontarnos con esta idea de giro animal, de ver a los animales y también repensar lo humano, a la propuesta de Darwin en 1859, que nos descentra del eje de la naturaleza. O sea, lo que tiene interesante de Darwin es que, con una base científica y filosófica, comienza a plantear o termina de cerrar esta idea de que el ser humano es parte de la naturaleza. Eso obviamente se sabía, pero no se entendía bien cómo ni con qué mecanismos. Y una idea muy importante ahí es la de continuidad evolutiva, es decir, que el ser humano tiene un parentesco con los animales más cercanos, con otros primates y con los mamíferos, pero también con el resto de los animales y el resto de los organismos que pueblan la biosfera. Esta es una idea muy importante que ha pasado bastante desapercibida durante todo el siglo XX y que justamente pone en jaque la visión antropocéntrica que viene de larga data en Occidente. Uh-huh. Perdón que te interrumpa. Sí. Para quien desconoce absolutamente el término, digamos que está hablando de el hombre como el centro de todo, ¿no? Antropo, hombre, centrismo, como que somos el centro del universo, ¿no? Y lo que vos nos decís. Claro. Sí. Porque lo que pasó fue esto. Pensemos que cada momento histórico tiene el eje puesto en algo para ordenar la sociedad. Bien. Por ejemplo, en la Edad Media, el eje que ordenaba la sociedad y ordenaba también la vida personal y todo lo que hacían los seres humanos era justamente Dios y la religión. Todas las instituciones, los ritos, las creencias estaban marcadas, las acciones, la forma de ver el mundo estaba marcada por la centralidad de Dios. Eso era lo importante. Uh-huh. Hay un punto de quiebre que es el Renacimiento, donde hay una clase que no es noble, pero fue acumulando un capital, un dinero, que es la burguesía, y que también tiene algo que se llama el conocimiento y el interés artístico, y comienza a proclamar que hay algo más que eso, que es el conocimiento. Y en el Renacimiento comienza a ponerse el foco, se produce un quiebre, y se pone el foco en el hombre, ¿sí? En el hombre, en el ser humano, en tanto las capacidades que tiene. Entonces, estas capacidades tienen que ver con que no es simplemente un animal, según creían, ni tampoco es un ángel ni un dios, sino que está en un lugar intermedio privilegiado en la tierra, ¿sí? La tierra es para el hombre, ahí lo puso Dios para que ordene y contemple la creación y haga uso de ella, y el hombre tiene el conocimiento, además de las pasiones, de un cuerpo que, bueno, un cuerpo que es limitado, porque, bueno, nos morimos y todo eso. Y en el Renacimiento pasa esto, que comienza a ordenarse la sociedad en torno a la idea de sujeto humano. Y paulatinamente, con la modernización, va apareciendo la sociedad que se va conformando hasta hoy en día, de corte más laico, donde lo que importa es siempre el ser humano. Sigue existiendo la religión y las creencias, pero ahora lo que ordena la sociedad es la idea de sujeto humano. Entonces todo está en función de eso. Bien. De cualquier interés personal, político, que involucre lo humano. Y en función de eso, por ejemplo, se puede hacer y justificar prácticamente cualquier cosa. Tal cual. No sé si se entiende más o sí, menos. Sí, perfecto. A qué voy. Perfecto. Son cambios de época. Tal cual. Ahora, digamos, hay la idea de que estamos en el antropoceno. Algunas personas lo manifiestan de esa manera, como que nuestra era es esa. Sí, hay varias denominaciones. Todavía no está aceptada científicamente la denominación de que estaríamos en la era antropocena, porque la era geológica que todavía queda en la nomenclatura científica es la del Holoceno, que es cuando está el Homo sapiens y está, digamos, comillas, el escenario natural de todos los animales que existen, o más o menos todos los que existen, y el clima más o menos estable que hizo prosperar a estos animales y a nuestra especie, que se llama Holoceno. Ahora, ¿qué pasa? Hace los científicos a partir de... En principio en 1970, pero luego después en los 2000, comienzan a advertir que en realidad el Holoceno ya nos queda corto para denominar la época en la que estamos, por los impactos que ha generado, que han generado las sociedades humanas, algunas obviamente más que otras. Y sobre todo van a marcar dos hitos. El inicio del Antropoceno se puede datar en lo que fue hace 10.000, 12.000 años, la revolución agrícola, con los primeros asentamientos humanos, es decir, el paso del nomadismo al sedentarismo, que implicó dejar de seguir los cursos, digamos, naturales, los ciclos naturales de las temporadas para buscar alimentos o para asentarse o para asentarse o para buscar, para digamos, asentarse en lugares y luego cambiar de lugar y buscar mejor clima, desplazarte, etcétera, porque la vida nómade fue lo tradicional en nuestra especie. Nuestra especie tiene unos 300.000 años de historia aproximadamente. El yacimiento más antiguo se data en 300.000 años en Marruecos, el norte de África. Y durante toda esa historia nuestra especie fue transhumante, hasta que hace unos 10.000, 12.000 años en distintas partes del planeta comienza a darse lo que sería el sedentarismo, asentarse en un lugar y hacer que las dinámicas naturales funcionen en torno a ese lugar. ¿Sí? Bien. Es un cambio radical que ha implicado modificaciones hidrogeomorfológicas, domesticación de plantas y animales, también la revolución agrícola y muchos cambios, y también las primeras, lo que se llamaban las primeras grandes civilizaciones y urbanizaciones, y un montón de otras cuestiones que han marcado una diferencia respecto del otro modo de habitar. Claro. Ese es un punto, hace 10.000, 12.000 años. Y también datan otro hito, algunos más recientemente, en lo que sería la revolución industrial, como un momento en el cual, bueno, no solo se da la revolución industrial, sino también la expansión colonizadora en América y en Europa, que cambia completamente el modo en que nos relacionábamos con el ambiente, porque impacto siempre hubo, o sea, es imposible pensar que cualquier organismo no va a hacer algún impacto en su medio, pero la escala del impacto a partir de la revolución industrial y la conquista de estos territorios hizo que se aceleraran muchísimos, muchísimo el impacto. Esto se llama impacto antrópico o antropogénico. Bien. Esos impactos han sido tan poderosos que implican consecuencias ya irreversibles y que además podrían estar significando los márgenes de una nueva era, ¿no? De cómo acá sí, ya justamente. Hay algo para marcar, ¿no? Digamos, se han producido cambios a nivel planetario tan fuertes que todos estos indicios podrían decirnos acá estamos atravesando una nueva era. Ahora, sí. Por fuera del antropoceno. Sí, decime. Ahí te agrego algo más. Otros científicos dicen que a partir de la prueba Trinity, que fue la primera prueba de bomba atómica en el 45, si no me equivoco, y las que le siguieron, y luego con el lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, también es otro hito de este antropoceno, porque directamente la Tierra quedó marcada por la radioactividad como nunca antes había pasado en la historia del planeta. Uh-huh. Y esto se puede ver en el registro geológico. Bien, hay un impacto fuerte geológico sobre el planeta que nos está... Y global, y claro, sistemático. Sí. Que perdura y que se profundiza. Ahora, vos decías que se está resquebrajando esta idea. Quiere decir que puede haber algo por fuera de este antropocentrismo. ¿Qué sería? Y sí, porque en realidad, como en todo momento histórico, así como en el Renacimiento, el Renacimiento fue posible por aquellos vacíos o puntos ciegos que la Baja Edad Media, o sea, la última etapa de la Edad Media, iba dejando y permitió que emergiera por sus propios límites un nuevo paradigma paulatinamente, o sea, gente que pensaba distinto, que tenía nuevas prácticas, que impulsó una nueva visión del mundo en el Renacimiento. Ahora está pasando lo mismo, la modernidad y la contemporaneidad y las ideas que vienen justamente de esta época están alcanzando sus propios límites, sus propios márgenes, y estos márgenes no es que son simplemente ideológicos, sino que los vemos claramente en lo que es la crisis ecológica, que nos pone, digamos, un límite muy claro. Entonces, el propio paradigma antropocéntrico, esta ideología que se sostiene en prácticas y símbolos en la cultura occidental, pero también en otras, bueno, va mostrando sus límites, va mostrando sus puntos ciegos y está dejando, se está resquebrajando y van emergiendo nuevas perspectivas, perspectivas centradas, por ejemplo, en la idea de multiespecismo, o en la idea, por ejemplo, yo trabajo la idea de que somos continuos con el resto de la naturaleza, o que no somos parte de la biosfera, sino que somos biosfera, ¿sí? En nosotros mismos, nosotras, nosotres. Y muchas ideas que son potentes para transformar las prácticas de una sociedad que está, digamos, el antropocentrismo está profundamente ligado al sistema económico capitalista. Surgen, digamos, no es que surgen juntos, porque el antropocentrismo en realidad es antiguo, pero cuando se unen en la modernidad, se intensifican, se potencian, digamos. Uh-huh. Claro. Mencionaste como distintas corrientes. Una de ellas, mencionaste el ecofeminismo. No lo mencioné, pero es una corriente sí que trabajo, que es muy importante. Uh-huh. Y que ahí formaría parte, digamos, también de esto que viene resquebrajando esta mirada antropocéntrica. Bien. Sí. Bien. Sí, es una corriente muy interesante que surge en los 60-70 y que de hecho propone, bueno, por una parte, al menos el tradicional, el ecofeminismo inicial, propone que las mujeres y otros cuerpos gestantes han estado dominados por los varones para producir hijos. Es decir, ya sea para el sistema económico y para la guerra. Entonces, hay una mutua dominación de la naturaleza para que produzca y de las mujeres para que produzcan hijos, y entonces sean apropiados por los varones en el marco de lo que sería el patriarcado. Uh-huh. Y esto lo propone una autora que se llama De Aubon, François, y ella va a decir que justamente es feminismo o la muerte. Ese es el libro de ella, es el primer libro de ecofeminismo. Uh-huh. Y va a decir que en tanto no se ponga un límite a esta dominación patriarcal sobre los cuerpos gestantes y no tengamos acceso justamente a decidir sobre la reproducción propia y se siga generando una presión, en ese momento, bueno, se estaba empezando a discutir el tema de la sobrepoblación humana. Uh-huh. Es un tema muy polémico, no me quiero meter porque hay muchas opiniones, pero ella dice justamente que esta explotación de la tierra viene de la mano también de la explotación de los cuerpos gestantes, en ese momento, bueno, habla más que nada de las mujeres, y que hay que buscar una salida a eso porque se va a producir un colapso en un momento. Parece que va teniendo un poco de razón, ¿no? Sí. Porque justamente también lo que indica es que los cuerpos gestantes y las mujeres a lo largo de la historia no han podido decidir sobre su capacidad reproductiva, sino que esta ha sido apropiada, lo mismo que en el caso de las hembras de otras especies, por los varones en su conjunto, y entonces ese es el problema. Uh-huh. La sustracción de esa potencia en beneficio de un sistema, bueno, el sistema patriarcal y sus injusticias. Bien. O las cosas que le interesan. Bien. Estudios críticos animales. A ver si nos podés contar un poco de qué se trata. Bueno, esto es muy interesante porque los estudios críticos animales surgen en el 2000 más o menos, son bastante recientes, y se van a enfrentar a unos estudios que ya existían desde más o menos los 70, que se llaman los animal studies o los estudios animales, solo estudios animales. Por ejemplo, Donna Haraway, una autora que es bastante conocida, ella pertenece a la corriente de los estudios animales. Lo que van a denunciar los estudios críticos animales es que la gente, los académicos que trabajan dentro de los estudios animales, lo que hacen es una forma de especismo, que es el usufructo simbólico en la academia del tema de los animales. Es una nueva forma de explotación a partir de un nicho temático. Uh-huh. Ellos van a denunciar esto, ellos, ellas, ellas van a denunciar esto y van a proponer que deben existir estudios críticos sobre los animales que contemplen tanto el activismo como la investigación y que además se inserten en la academia para poder ir cambiando los saberes, las currículas, ¿sí? Sí. Ciertos discursos naturalizados. Y me parece que es un... Bueno, yo estoy en la revista latinoamericana de estudios críticos animales y realmente salen temas muy interesantes cuando nos paramos desde una posición crítica y no solo simplemente estudiando los animales de forma, bueno, sí, acrítica o naturalizada. Claro, y prácticamente como objetos o como cosas. Claro. Que nuevamente recaemos en esta mirada de que todo está al servicio únicamente de la humanidad, que es lo único que importa, ¿no? Sí, y además porque también académicamente muchas veces se busca un tema nuevo, un nicho que no se ha explotado, algo que no se haya todavía investigado o dicho, y en esa vorágine académica cayó mucha gente en decir, bueno, yo quiero estudiar los animales. Uh-huh. Y de ahí dicen cualquier cosa de manera crítica, digamos, reproduciendo una violencia simbólica sobre los animales. Y los estudios críticos animales, bueno, buscan lo contrario. Uh-huh. No hacer un usufructo de ese tema y una violencia, de nuevo, una reviolencia o una revictimización de los animales ahora a nivel simbólico, sino proponen otra cosa. Bien. Mencionaste el tema de la continuidad evolutiva y la excepcionalidad humana. A ver si nos puedes desarrollar un poco eso. Vos perdóname que yo de cada frasecita hay tanta información, sí, en lo que decís. Perfecto, mejor que yo así, lo tomo así y vos me... claro, exacto. Bien, entonces, continuidad evolutiva y excepcionalidad humana. Bueno, estas son dos ideas antagónicas producidas por la propia cultura occidental. De hecho, un dato muy curioso que yo me enteré trabajando sobre mi tesis es que la primera aproximación que tiene la filosofía a preguntarse por algo, no es la pregunta ¿qué es el ser humano? ¿Sí? Los primeros filósofos, los presocráticos, se preguntaban por el mundo, por la física, por la naturaleza. y cómo estaba constituida, y daban distintas teorías. O sea, la primera pregunta filosófica fue ¿qué es la naturaleza o cómo funciona? ¿Sí? Uh-huh. No fue por el ser humano. Claro, parece como luego, que ahí no había una mirada tan antropocéntrica, sino no. como una parte de un todo, y lo que importaba era ver, entender ese todo del que formábamos parte, que formamos parte, ¿no? Exactamente, bien. Ese es el espíritu de los filósofos, de los primeros filósofos. Luego, como estas investigaciones se entendió por parte de la comunidad filosófica que era muy difícil de discernir realmente cómo funcionaba la naturaleza y había muchas teorías, algunos se empezaron a dedicar, como Sócrates, a lo que tenían más a mano o que era más fácil de conocer en un punto, que es el ser humano y la sociedad. Uh-huh. ¿Sí? Sócrates se dedica a preguntarse qué es la amistad, qué es el amor, qué es la justicia, que son cuestiones que aparecen en los diálogos socráticos. Bien. Luego, Platón sigue obviamente la línea socrática, de ahí tenemos que se dio esta perspectiva, y luego va a aparecer Aristóteles, que si bien tiene distintos temas, trata distintos temas, él se dedica a es el primer biólogo y el primer etólogo, porque se dedica a estudiar los animales y también a estudiar el cuerpo humano en tanto biológico. Y esto es un dato muy interesante que no nos cuentan en la facultad. Uh-huh. El Aristóteles biológico. Ahora, esto en la antigüedad, ¿sí? Sí. Para Aristóteles, el ser humano tenía algunas capacidades distintas a los animales, hace hincapié en la racionalidad y en el lenguaje, y otras que compartía. Ahora, ¿qué pasa? Había un cierto antropocentrismo acá, obviamente, uh-huh. en la antigüedad, pero bastante moderado porque, bueno, la tecnología, el contexto, etcétera, lo contenían. Pero en el Renacimiento y en la modernidad va a aparecer una exacerbación del antropocentrismo a partir de la idea de excepcionalidad humana. O sea, si bien Aristóteles tenía algún rasgo antropocéntrico porque, bueno, hablaba del hombre con capacidad racional, pero igual Aristóteles no le quitaba la sensibilidad ni el alma a los animales y a las plantas, uh-huh. ¿sí? Sí. Él veía un continuo. Ahora, en la modernidad lo que sucede es esta exacerbación donde se dice que el ser humano es radicalmente diferente, discontinuo, respecto tanto del resto de los animales, del resto de los vivientes en general y, en algunos extremos, completamente distinto del resto del universo por su capacidad de pensar. Esta es una tesis que se radicaliza sobre todo a partir del pensamiento de un filósofo, Descartes o Descartes, pero también de muchos otros, que van a decir que lo que caracteriza al ser humano es su capacidad de conocer, su mente, y su capacidad también de generar herramientas técnicas y dominar la naturaleza, conocerla y dominarla. Bien. Pero es más reciente esta uh-huh. idea de que somos radicalmente distintos, únicos, excepcionales. ¿Sí? Y se rompe, excepcionales, por la racionalidad, el lenguaje, la idea de mente, incluso, bueno, ahí también entra la idea de alma para aquellos que son creyentes. Y esta idea de excepcionalidad, este fuerte antropocentrismo, dura, va pasando en la filosofía y en otras ciencias, en otras disciplinas, hasta, o sea, sigue quedando ahí, en el imaginario, hasta que aparece Darwin en 1859 con El origen de las especies y luego con El origen del hombre, donde Darwin va, esto es muy interesante, porque uno piensa, bueno, esto es pura biología. No, Darwin dedica capítulos enteros a criticar el antropocentrismo y a criticar la excepcionalidad humana. Sin esta crítica, su propia teoría biológica se caería, porque él tiene que demostrar que no existe el antropocentrismo, que el ser humano es un animal entre otros y es continuo con la naturaleza, no está en el centro de la naturaleza. ¿Sí? Esa es una idea creacionista. Es parte de la biodiversidad del planeta y está sometido a las mismas leyes, no hay excepcionalidad. Y él en este libro, en El origen de las especies, destruye, y en el otro también, uh-huh. destruye la idea de que somos radicalmente distintos. ¿Pero qué pasa? Acá hay una pequeña trampa. Esta idea de continuidad evolutiva de Darwin se deja de lado prácticamente durante casi todo el siglo XX y recién se retoma en los 70. De hecho, Peter Singer retoma a Darwin como un antecedente de esto y va a indicar que si bien tuvimos esta revolución en el pensamiento equivalente a la revolución copernicana, y que no podemos pensar de la misma manera una vez que se, digamos, aparece el heliocentrismo y la Tierra ya no es el centro del universo, terminamos, o sea, pasó la revolución darwiniana y seguimos pensando que el hombre, el ser humano, es el centro de todo, el centro del planeta, todo está a su disposición, y Peter Singer señala que no hay consecuencias todavía a nivel ético, a nivel moral, de esta gran revolución, que seguimos actuando con un pensamiento anacrónico como si Darwin no hubiera existido. ¿Qué puede pasar, Micaela, si seguimos insistiendo en esta supremacía absoluta y de que todas las cosas son, y que los demás animales los vemos todos como recursos, ¿no? Incluso como recursos naturales, o digamos todo a disposición nuestro, y en esta cuestión de ser el centro y lo único que importa, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, podemos hablar de al menos dos tipos de consecuencias. Algunos científicos y filósofos hablan de un empobrecimiento muy grande de la biósfera, donde se estamos ante la sexta extinción masiva de especies, que también se comenzó a estudiar en 1970, es decir, que se detectó en distintas poblaciones de insectos, de anfibios y de otros organismos, se detectó una tasa de extinción mayor a la esperable, porque bueno, la extinción es un fenómeno común en la historia de la vida, pero la tasa se fue acelerando en el siglo XX. Y también esto produjo extinciones en cadena, o sea, se extingue una población y otra que dependía de ella o tenía alguna relación también comienza a extinguirse, uh-huh. O se desplaza o tiene algún problema. Entonces, puede ser que haya un primer escenario de un empobrecimiento tal de la biosfera donde termine convirtiéndose el planeta como nuestro gran patio trasero, antropizado, homogéneo, solo con ciertas especies muy generales, muy generalistas, que pueden soportar o tolerar la presencia humana. Sí, habría como una homogeneización de la biodiversidad, de la biósfera, de la flora, de la fauna, de los ecosistemas, una simplificación, como por ejemplo cuando vamos a un country y todo es monótono, no importa a qué country vayas, son todos iguales. Son todos iguales, sí. Bueno, sí, como terminar haciendo de la biosfera, que es un sistema increíble, interconectado con diversos ecosistemas, bueno, hacer esta especie de patio trasero con un gran empobrecimiento donde sobreviva el ser humano, sus especies afines, las especies que ha domesticado y, bueno, lo que ha ido construyendo, las ciudades, y sus parásitos, y nada más, uh-huh. ¿Sí? Todo lo que, o sea, sería como un vórtice entrópico de la biodiversidad y de las dinámicas ecosistémicas. Obviamente, esto lleva a un gran empobrecimiento también de la propia vida humana. Yo no quisiera vivir en un lugar así, digamos. Y no. Porque además va a afecta la calidad de vida, digamos, claro. Los ecosistemas tienen funciones. Y la otra que es todavía peor, el otro panorama que señalan algunos científicos y filósofos es, bueno, que si seguimos sosteniendo estas tasas de utilización de recursos, no de todas las poblaciones, porque hay poblaciones que utilizan más que otras, etcétera, eso lo sabemos, uh-huh. Pero si seguimos en estos niveles también de consumo cárnico, de explotación de todo lo que se ha entendido como recursos naturales y demás, se va a llegar a un punto de no retorno, por ejemplo, respecto del cambio climático, y de otras condiciones, por ejemplo, la fertilidad de la tierra y la capacidad de recuperarse, o la contaminación que lleve, por ejemplo, a la extinción de distintos insectos polinizadores, no solo las abejas, hay otros también, y eso podría llevar potencialmente a un escenario en el cual el ser humano se termine extinguiendo. Esto suena a veces un poco extremo cuando lo comento, pero se está investigando, y además tenemos que pensar que el ser humano, el Homo sapiens, es el último de un linaje homo extenso donde todos sus antepasados, o más bien sus parientes, ¿sí? Homo erectus, habilis, Neandertal y otros, ya se extinguieron uh-huh. por distintas condiciones. Ahora somos como este último, mi director, el doctor Ferrari, que es biólogo, yo le pregunté sobre esto y él me dijo, bueno, en realidad me parece a mí que el ser humano es el último fruto infértil de esta de este largo linaje que se llama Homo. No es muy esperanzador. Está o sea, bien. Como que si esto sigue así, es una advertencia. Claro. Esto sigue así, no va a terminar bien. Claro. Para nadie. Vamos como camino a la extinción. Si esto sigue de la misma manera, profundizándose, porque además el avance tecnológico y demás, y de saqueo que se está produciendo, se va acelerando de una manera muy vertiginosa. Me quedan un montón de cosas para seguir preguntándote, pero me voy quedando sin tema. Pero yo te quiero preguntar una sola cosa, como para ir cerrando, que tiene que ver más con vos y tu posicionamiento feminista, antiespecista, filosófico, que pones, digamos, todos tus conocimientos y demás para cuestionar, porque entiendo que esa es la idea, decir, bueno, mira, esto es el antropocentrismo, hay otras formas de habitar el planeta y demás. Si vos tuvieras que dividir o pensar en eras también a lo largo de tu vida, ¿qué vino primero? ¿Primero fuiste feminista? ¿Primero fuiste vegana o antiespecista, filósofa? ¿Cómo se fueron produciendo esas etapas en tu existencia? Bueno, primero puedo mencionar dos. Cuando tenía más o menos 4 o 5 años, a mí me impresionó mucho que mis abuelas, esto es una anécdota muy tierna, mis abuelas aplastaban los caracoles. Y a mí me causaba mucha impresión. Entonces me llevaba un frasquito y cuando iba a las casas de ellas, los guardaba ahí, los llevaba a mi casa y los ponía en el jardín de mi casa, ¿no? Sí. Eso por un lado, porque yo no podía entender por qué hacían eso, 4 o 5 años. Y después hubo un momento que para mí fue clave, cuando tenía 14 años, mi mamá, ella siempre fue vegetariana, pero bueno, nosotros en la familia no lo sabíamos porque estaba como muy oculto, era medio tabú. Y ella fue como bastante reprimida con todo eso desde chica. Y ella un día pasaron con un carro vendiendo gallinas, las gallinas ponedoras, cuando ya no sirven, comillas, no sirven más, en los barrios, las venden para carne, ¿no? Sí. Entonces mi mamá decidió comprar 10 gallinas, ¿sí? Viejitas. Y darles como las que pudo comprar ella en su momento, no podía comprar todas. Y darles los últimos años de vida en casa. Las tuvimos como 5 años y a mí eso me cambió completamente la cabeza, o sea, la relación con las gallinas. Y terminé de entender, o sea, porque a mí me gustaban los animales, pero claro, en mi familia se comía carne, mi mamá no nos transmitió, digamos, el veganismo, ni el vegetarianismo, ni nada, porque estaba como muy, muy, bueno, en parte oprimida, tanto por el médico familiar como por mi papá, que era bastante carnista. Y en esa relación que yo tuve con las gallinas, comencé a ver todos sus comportamientos, o sea, y que son súper afectuosas, muy inteligentes, que te reconocen, el vínculo que puedes desarrollar, cómo se vinculan entre ellas. Bueno, me fascinó. Y finalmente a los 15 años yo dejé de comer carne completamente. Y eso para mí me marcó. Además en esa época, yo ahora tengo 36 años, en esa época era la única que no comía carne. Era, bueno, yo igual, tipo, indiferente, no me importaba lo que me dijeran, me la rebancaba. Pero bueno, esa fue como mi historia de vida. Y por eso yo como veía un montón de actitudes que yo en ese momento no tenía la manera de entenderlas como especistas o antropocéntricas, no circulaba esa información. Pero yo quería entender por qué el ser humano, si era un animal más, si nacíamos igual que todos, si nos moríamos igual que todos, si respirábamos, si nos enfermábamos, ¿por qué nos creíamos más que el resto y nos enseñaban que éramos más que el resto? Bueno, y por eso yo entré a la facultad de filosofía, para entender eso. Bueno, obviamente no pude entender mucho esto, tuve que recibirme para poder dedicarme a mis temas, porque la carrera es profundamente antropocéntrica. Entonces, tipo, levantaba la mano y medio me censuraban, dejé de levantar la mano y preferí tener los títulos y ahí directamente poder hacer lo que yo quería. Y me fue bien porque me salió, de hecho, la licenciatura la hice sobre estos temas, sobre antropocentrismo. Después también la beca de doctorado la hice sobre la revolución darwiniana y los cambios que produce en la idea de animal, biosfera y ser humano, y me la aceptaron. Y después me salió la beca postdoctoral en CONICET, donde trabajo cuestiones de ecología. Así que bueno. Bueno, es el momento. Estás viendo los frutos de haber respetado siempre a esa niñita que recogía caracoles y no abandonaste nunca a lo largo de toda tu vida. Muy persistente. Esa sensación. Hermosísimo. Mica, te mandamos un abrazo enorme. La verdad que me gustaría seguir charlando, un programa doble tendríamos que hacer para seguir conversando. Bueno, otro día la seguimos. Bueno, que la gente se siga informando. Esto es un poquitito respecto de este tema para que nos cuestionemos y para que tratemos de habitar el mundo de otra manera. Te agradecemos un montón y seguimos en contacto, Mica. Bueno, muchísimas gracias. Un honor estar acá, así que lo súper agradezco. Bueno, el honor ha sido nuestro. Besos. Chau. Bueno, Micaela Anzuategui. Súper interesante. Ya hablaremos con más tiempo de todo esto. Ahora vamos a escuchar algo de música que ya tiene preparada India. Y después les contamos algunas novedades interesantes de nuestros auspiciantes. Lágrima de mar. Tristeza de agua, para esta lluvia ácida no se inventó ningún paraguas, acá cada cual lleva su marca, una gota, una estrella, una frase, si no hay tatuajes, observaremos tus lunares, mirando inventaremos nuevos sistemas solares. Voy a decir que más o menos, porque del agua venimos y al mar volveremos, nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos, sabremos, perdido todo el día que nos faltan las palabras, ante estas formas macabras de matar ballenas, personas, plantas, cabras, pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás que más, mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, no más, ¿cómo estás? ¿Vos quedas? Todo y más. ¿Dónde estás? Si no estás, es la voz del que grita. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hombre, que te parece del monte, que te siempre. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Es la hora, si la palabra te ignora, calla para siempre. Ahora, no te preocupes, Sara te adora. De mal con que moleste, perdona lo peor y combate pestes. Con respuesta, puestas en su lugar y caen sobre mí todas las apuestas. Y la tierra descompuesta, mi lírica compuesta de ritmo y poesía esta. Y así estamos, alumbrando con la luz interior. A ver si hacemos de lo nuevo algo mejor que lo anterior. Sin ningún superior, ni Dios, ni vos, ni padre, ni patrón. Autogestión es la clave. Expropiación de la máquina para la población. Aire, pulmón, cabeza y corazón. Corazón, corazón, corazón, corazón, corazón. Si me preguntan cómo estoy, voy a decir que más o menos, menos, menos, menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos. Ecosistema de Sara Eve es el tema que estábamos escuchando y qué oportuno, India, gracias por elegir este tema. La verdad que muy oportuno. Tenemos la capacidad de mejorar mucho más la manera en la que habitamos el mundo y esa es la propuesta que hacemos acá desde Torta Vegana. Fue súper interesante, espero que hayan disfrutado la charla. Cada entrevista tiene una impronta personal. La de Micaela fue a través de la filosofía, del conocimiento, metiéndonos como en la profundidad de todos esos temas. Y viene muy bien que podamos aprender de esto que queremos y que sostenemos y que lo sentimos desde distintas áreas para que nos vayamos formando en todo esto y que para que nos vayamos sintiendo también más fuertes, ¿no? en nuestras ideas. Y una idea, me pasaba, cuento acá entre nosotros, cuando hablábamos del antropocentrismo, me acordaba de Jesús Rodríguez, que en la charla decíamos, estamos en el antropocentrismo selfie. ¿Te acordás que dijo, estamos en el antropocentrismo selfie? Todos con los celulares sacándonos fotos a cada uno, ¿no? Bueno, así pasó la entrevista con Micaela Anzuategui, con quien seguramente más adelante podremos volver a charlar. Y yo ahora me quedo pendiente, porque hoy estábamos escuchando el audio que nos mandaba Pedro desde Amarella, que es uno de nuestros auspiciantes, donde nos estaba invitando para que el jueves 20 de junio vayamos a Amarella y podamos comer. Escucha, este es el menú. Tartar de tomate en tostada de masa madre. Hongos rellenos con crema de jengibre. Risotto de pimientos amarillos con dados de calabaza glaseada. Son pasos, ¿no? Primero, segundo, tercero. Cuarto, seitambre a la pizza con hummus de arvejas. Cinco, yogur de almendras con mandarina y quinoa soufflé. Sexto paso, mousse de frutos rojos en cinta de chocolate. ¿Te vas a perder esto? Jueves 20 de junio en 6 pasos a base de plantas en Amarella. Sarmiento 137, el número de teléfono es 2954-612411. Ya me lo están llamando a Pedro, ya se están dando una vuelta por ese Instagram y ya están viendo todo lo que está preparando en esa cocina maravillosa. Que la vamos veganizando cada vez más. Qué genial, me encantó cuando me contó sobre esta iniciativa. Aprovechamos también a mandarle un beso enorme a Sabor Veggie, que están en Circunvalación Santiago Marzo Este, 1840 Casi Tierno. Les paso la dirección porque se mudaron hace poquito tiempo, están nuevamente en la ciudad de Santa Rosa, andaban por acá en el intermedio entre Santa Rosa y Toay, bueno, ahora están otra vez allá. Circunvalación Santiago Marzo Este, 1840 Casi Tierno. Y en Sabor Veggie tienen también una producción, pero tremenda carta de productos veganos, congelados, que vos te los compras, te llenás ahí el freezer, los tenés a mano y después te comes canelones, milanesas de seitán, raviolones, hamburguesas, chorizos, hay realmente de todos, nuggets, bueno, muchísimo. Si entras a sabor.veggie en Instagram, ahí tenés toda la carta con todos los precios y demás y te podés acercar a través del Instagram o a través de su número de teléfono, que es el 322811. 2954-322811. Un abrazo muy grande para Yane y para Clau, que llevan adelante este emprendimiento. Saludamos también a alquimia.comidavegana. Así les encontrás en Instagram, alquimia.comidavegana. Están en Asunción del Paraguay, 440 de Santa Rosa. El número de teléfono es 2954-580304. Y también tenés disponibles en su Instagram, alquimia.comidavegana, toda la información con un montón de combos. Vos elegís combo 1, combo 2, combo 3, combo 4. Cada uno tiene una serie de propuestas riquísimas, son muy abundantes, hiper profesional, Luli, a la hora de elaborar y de presentar sus alimentos, se las recomendamos, alquimia.comidavegana. Y un abrazo muy grande a toda la familia que lleva adelante Alora.saludable, que es una tienda de cosméticos, de comestibles, donde puedes ir a comprar los productos para cocinarte vos tus comiditas veganas. Está en Alvear 38 de Santa Rosa. El teléfono es 2954-809359. En Instagram son alora.saludable. Tienen todas las semanas, por ejemplo, frutas y verduras libres de agrotóxicos y además un montón de nueces, almendras, leches vegetales, bueno, lo que te imagines, porotos de todo tipo, de legumbres y demás. A mí siempre que hablo de los auspiciantes se me termina haciendo agua la boca, ¿te diste cuenta, India? Bueno, un beso muy grande entonces para Lora.saludable en Alvear 38. Bueno, el agradecimiento profundo para nuestra... ahí está, merecidísimo aplauso. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esto de hacer torta vegana. ¿Y nos queda algo de tiempo para escuchar una canción más o ya nos fuimos? No, ya nos fuimos. Nos tenemos que despedir. ¿Podemos? ¿Sí? Bueno, nos vamos a ir. Si querés, hacemos así. Lo presento y con esto nos retiramos. Ahí está. India estuvo en la producción musical de este programa, en la puesta al aire de este programa. Ella es quien elige esta música hermosísima que estamos escuchando. Mi nombre es Vero McLennan, Vero con acento en la O, es la manera que encontré de sacarle el género porque soy una persona no binaria. Soy lesbiana y antiespecista, pero era muy largo el nombre para un programa, así que decidí ponerle Torta Vegana. Y nos vamos a ir con Me Da Igual, de La Imperatriz. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este programa. Un beso muy grande para Micaela, si es que nos sigue escuchando. Un beso grande para Nahuel, que fue quien nos recomendó esta entrevista. Y nos encontramos el próximo martes a las 21 en vivo. Pero bueno, la reiteración en la página, en Spotify, nos siguen encontrando. Abrazos grandes. Y aguante la veganización. ¿Cómo es que dice? Ay, ahora no me va a salir. En vez de evangelización, veganización. Ahí está, la veganización de la que habla Jesusa también y Liliana, que siempre las tenemos en nuestro corazón. Chau, chau, chau, chau. Me da igual ser linda, me da igual ser linda. Me da igual ser linda, me da igual ser linda.